Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, donde no lo hay. Por camino en la soledad me guía. Sí, Señor. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida. Quizá todas las cosas parece que están en contra de ti. Sientes un peso encima de ti. Pero Dios es especialista en imposibles. Él puede dar agua de la roca. Él puede abrir el mar rojo. Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. Señor, lo creemos con todo el corazón.